ojos de colores, en sus amores se han de asentar pañuelitos de colores. Que prácticamente Grani, Federico Grani de Valdés lo hizo basado en ese tema, el Cantor del Viento, cuando yo nombro los pueblos de la costa. Y prácticamente me lo regaló, no me cobro casi nada, es decir. Y sí, después viene un periodo quizá, y yo le diría, de dejadez de uno, que no grabó o no grabé, y viene, son recitales como íntimo, ¿viste? Íntimo 1, íntimo 2. Y después viene El Juglar Enharinado, que es una obra con más trabajo. Que me gustó muchísimo también por la cantidad de músicos que hay, importantes, que jóvenes que aportaron con su trabajo. Jóvenes riojanos y no riojanos. Y que para mí es muy valioso. Yo lo considero un trabajo muy, muy lindo, que a mí me da muchas satisfacciones. Después, en cuanto a lo literario, estamos preparando ahora con Horacio Burgos, músico de Buenos Aires, que vive en Córdoba, también un disco que posiblemente se llame Milonga Madre, donde van muchas milongas que compuse no recientemente, pero sí de hace unos años y que no son conocidas, que no se grabaron. Entonces vamos a hacer un disco con él y estamos preparando otro disco, por otro lado, con una esencia de Chaya, por decirte así, a mí, con lo que yo he logrado en el conocimiento y con la rítmica de la Chaya que yo hago, que yo muestro. Que sé que no tiene la rítmica ni de don José Oyola, ni de don Ramón Navarro, por tomar, ni de los Peralta Dávila, por tomar referentes muy importantes para mí. Yo de ellos tomé un montón de cosas y después armé mi rítmica, que es la que yo realmente siento, porque tengo sonidos en mi cabeza y tengo formas de latir diferente de los demás. Entonces, yo le pongo esos latidos que tengo adentro, yo los pongo en mi guitarra y le doy una rítmica que realmente quiero que tenga. Eso me hace bien porque hay jóvenes que se entusiasman con eso. Entonces vamos a preparar esa línea de sonidos riojanos con Matías Ortizosa, con Juan Arabel, con Rodolfo Tubo Moya, y algunos invitados que podrán llegar en su momento, ¿no? Ese es el futuro, digamos, que estamos haciendo. Ahora, vos al próximo año. Vos en tu carrera también anduviste incursionando en comunicación social, en la universidad. Contanos un poquito eso. Bueno, sí, yo terminé la comunicación social. Yo ya rendí todas las materias y ahora, en diciembre, estoy presentando mi tesis, que precisamente se basa sobre el género popular nuestro, o sea, el origen y cómo llegó a formarse, configuración, cómo llegó a formarse. Tengo que demostrar de dónde viene y cómo llegó a... Ese sería mi tesis, ¿no? ¿Y qué te hace que vayas a la universidad a buscar conocimiento? Bueno, es una materia pendiente que yo tenía, porque siempre al tener esa lectura de la cual hablábamos antes, a mí me fue dando conocimiento y yo sentía una atracción por escribir cosas, notas, no sé qué. Entonces en algún momento tuve la oportunidad de trabajar en la Gaceta Riojana. Y trabajar con periodistas que realmente yo aprendí de ellos, ¿viste? Con Arturo Ortizosa, ¿viste? Su mujer, María Rosa Di Santo. Yo sin que ellos lo supiera, yo iba aprendiendo de ellos. Y hasta sigo aprendiendo, ¿viste? De todos ellos. Y eso, como al ser una materia pendiente, yo me fui a la universidad porque quería tener mayor preparación para mejorar mi palabra. No voy a ir a trabajar, a recibirme en un diario. No es mi propósito. Mi propósito es hacer investigación sobre lo mío, sobre lo que amo, mi música, sobre la música nuestra. Y si puedo hacer luego un posgrado y hacer un doctorado, si la vida me da la salud que realmente necesito para eso, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Es que lindo todo esto que me decís, porque la formación es tan importante, y más en una persona como vos, que sos músico, que escribís, que tenés tanta esa avidez para seguir creando cosas, y bueno, estás escribiendo, estás creando y estás proyectándote con una carrera que ya terminaste y quieres seguir profundizándola. ¿Cómo ves vos a La Rioja, a la Argentina? ¿Cómo nos ves vos insertos ahora en el mundo? Teniendo en cuenta que, bueno, has conocido el mundo, ¿cómo nos ves ahora nosotros? Porque es como que el mundo se ha dado vuelta, hay un pata para arriba del mundo. ¿Cómo nos ves a La Rioja? ¿Cómo la ves a la Argentina? Bueno, partiendo desde mi país, yo creo que estos 10 años se logró muchísimo en avances sociales, lo cual me hace muy feliz. Yo creo que hay subsidios a gente que nunca pudo mantener a sus niños trabajando y mandándolos a la escuela. Y esos subsidios les permiten, por eso hay menos deserción escolar. Hay gente que no lo entiende así, o no lo ve o no lo quiere ver, por razones ideológicas. Yo no mezclo ideológico, porque yo no soy peronista. No fui ni soy peronista. Yo vengo, como ya te dije, de otra extracción, de una extracción socialista. Pero yo, como ciudadano argentino, lo veo en mi país en un avance en cuanto a lo social, en cuanto a los derechos humanos. ¿Cuándo estuvo organizado el ANSES así? Por ejemplo, es un error, seguramente hay cosas para corregir. ¿Cuándo se lograron tantos avances sociales? En los derechos humanos, ¿cuándo se lo hizo? Y partimos desde Don Alfonsín, que logró que se hiciera el juicio a los genocidas, esto de la dictadura. Bueno, ahora se los está juzgando. No se lo juzgó en otro gobierno, se lo juzgó en esto. Y para los que no creen en este, bueno, se nacionalizaron, o no querés que nuestra energía sea nacionalizada, que sea nuestra, que no la usufructúe nadie, lo usufructemos nosotros. Lógicamente nos vamos a tener que unir con alguna compañía que tenga la tecnología y el dinero que no tenemos nosotros para ese tipo de explotaciones. Siempre vamos a tener que tener un socio, pero no lo va a manejar él. No es lo mismo que vos tengas un socio que maneje todas tus cosas que vos tengas un socio que tenga un porcentaje. No es lo mismo, claro. Entonces, yo todo eso lo veo muy, muy importante para el país y para el mundo. Estamos viviendo un ciclo histórico en Latinoamérica donde las dictaduras me parece que no tienen nada que hacer. Entonces, solo se ve una lucha de poder de oposición, por ejemplo, en mi país, pero que no tiene ningún proyecto económico, ni sociológico, no tiene ningún proyecto de... No le veo ningún proyecto de nada. Y sé, lo pienso y lo veo, que si este modelo se termina con las nuevas elecciones, sé que va a haber y gana la derecha, por así nombrarlo, vamos a tener un retroceso como tuvimos en los 90. con todas las privatizaciones y las entregas de la industria pesada y fuerte de este país. En este momento, si vos ves la cantidad de, porque lo estoy leyendo todos los días, de autos que se compran y que se fabrican, entonces te vas a dar una idea de que, ¿cómo? No es tan mal, no estamos tan aislados como dice una oposición, que estamos aislados del mundo, que somos chavistas, que somos... Y claro que tenemos que ser chavistas, y claro que tenemos que ser Evo Morales, porque les molesta que un indígena sea presidente, eso es lo que les molesta, y que sea inteligente, además, y que se instruya. No, bueno, podemos mantener que porque sea cobrizo, de piel cobriza, negro, no, ese no puede estar en los lugares de poder, ¿por qué no? Y si él es el que viene de abajo, él es el que conoce más al pueblo, porque viene del pueblo. Entonces, dentro de las políticas está la ley de comunicación, de servicio de comunicación audiovisual, que donde principalmente está, entre otras muchas cosas, el fomento a la cultura, y en eso está creado el BACUA, el Banco Único de Contenidos Audiovisuales, y también está el ACUA, el Árbol de Contenidos, y hay mucha promoción a los artistas, a los músicos, para que realicen sus trabajos, y se lo está fomentando, dándoles inclusive incentivos para hacerlo. ¿Cómo lo ves desde ese punto al fomento a la cultura? Totalmente positivo, como que existen fondos, como el Consejo Federal de Inversiones, donde todas las provincias aportan para que ese Consejo Federal lo vuelque a premios a los nuevos creadores, ya sea en lo audiovisual, como en el canto, como en la literatura, ¿viste? Yo, para eso lo veo totalmente positivo, y es lo que se descuidó en este país. Porque ¿a qué tienden las dictaduras? Acá hay a través de la dictadura hubo un vaciamiento generacional. Entonces, que nosotros tenemos que tratar, lo más viejo, tenemos que tratar de rellenarlo y hacerle ver a los jóvenes, porque yo tengo hijos, y esos hijos míos van a tener hijos, y tienen que saber lo que pasó, y tenemos que cubrirle ese vacío que no tuvo. Porque hay jóvenes equivocados, que nosotros tenemos que hacerle ver que la cosa no fue así, que existe una historia que se contó y que existe otra que no se contó, o que se contó tergiversada. Entonces nosotros, con todos estos organismos federales, que como el Fondo Nacional de las Artes, con el Consejo Federal de Inversiones, el BACUA, todo eso nosotros tenemos que saber aprovecharlo y orientar a los jóvenes a que porque realmente es para ellos, es para las nuevas generaciones, es para el futuro. Volvieron mil pensadores que ya han vuelto al país. ¿Y cómo se logra eso? ¿Volvieron a la década del 90? No, se los echó. Bueno, aquí ahora volvieron y son doctores en su trabajo. Eso es muy valioso para un país. ¿Cómo va a estar afuera dando a otro país? Se los trajo y ahí están produciendo para ellos. Por eso el país está andando así. Yo te vuelvo a repetir, soy un admirador de este proyecto, de este modelo de país. Yo lo veo así, sin ser de la misma ideología. No me interesa, aquí no hay relación de poder, ni me interesa el poder a mí. Yo lo que me interesa es el saber, y yo estoy viendo que el saber en este proyecto está incluido. Entonces no me siento excluido, como mucha gente no se siente excluida. Pancho, en el tema de tu actividad profesional, si te convocan nuevamente para participar en eventos, en algún evento máximo, que ya se viene el verano, se viene enero, febrero, ¿te animarías a participar, a volver a los escenarios? Mira, yo en La Rioja tengo muy poco trabajo. A mí los festivales de La Rioja no me convocan. A mí me convocaron para desde hace muchos años, cuando me quisieron explotar en la fiesta de la Chaya, cuando estaba este señor Vergara, que hacía una explotación de no tan solo de los cantores, sino también de las empanaderas y de la, que les pagaba mal o los hacía dar vuelta para pagarle 200, 300 pesos. Yo ya ahí ya decidí, no, porque a mí no me el caché, no me lo va a poner tal o cual. A mi caché lo pongo yo, ¿viste? ¿Lo aceptás o no lo aceptás, viste? Y yo no te voy a detestar porque no lo acepte, no. Entonces, bueno, decidí, no, mira, esto es así. ¿No querés pagarlo? No vengo más. Es muy simple. O sea, yo no me voy a morir de hambre por eso. Tener dos manos, dos pies, una cabeza, no me voy a morir de hambre nunca en el exterior. No me voy a morir en mi país, que conozco un montón de cosas. Entonces, bueno, yo decí que no, después a mí me fue para la fiesta de la Chaya hace 2 años o 3, no recuerdo, también fue el primero que me llamaron. Yo dije no, por una posición sobre la minería, viste que no comparto la minería. Entonces, bueno, es una posición personal. Yo no detesto a los que van a cantar, ni les pregunto, cada uno sabe lo que hace de su vida, ¿viste? ¿No? Actualmente es como que el gobierno ha frenado eso gracias también al apoyo a tantas luchas del pueblo, ¿no? De toda la gente de La Rioja que dijo que sí. No. En ese sentido ya es como que el gobierno ha dejado de lado de toda esa lucha a favor de lo que era la minería en su momento, ¿no? Y es como que hay otro discurso más conciliador aparte de parte del gobierno ahora, que está haciendo nuevamente uniones con el quintelismo, que también estaban separados, y está en un proceso ya de terminar el mandato el gobernador que estaba, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ¿ves como que haya un cambio como para aportar a...? Porque yo digo, me encantaría que verlo a Pancho de vuelta en la Chaya, digo, ¿no? Vos sabés que es muy lindo lo que dices, porque hubo muchos jóvenes que me dijeron, precisamente en Buenos Aires ahora, que bueno, que vos tenés que estar porque para nosotros es importante que vos estés y esto y lo otro. Bueno, sí, claro, yo no te diría que no me gustaría estar. Me habría gustado estar y me gustaría estar. Claro que me gustaría estar, claro. Pero bueno, tengo que ver cómo es que también quiero ser coherente con mi pensamiento, ¿no es cierto? Quiero dormir tranquilo, yo no me quiero clavar puñales después, ¿viste? Y que alguien me decía, ¡ah, te hiciste el tonto! Y ahora, ¿viste? Porque no falta, ¿viste? El que te está buscando que vos te equivoques o que hagas una... para señalártelo. En vez de ayudarte, para señalártelo como... ¿Y cómo ves en ese sentido, ya que va a haber dos años ya de que se termina el gobernador, cómo lo ves al futuro de La Rioja a nivel político, ¿no? Y a nivel general? Bueno, yo creo que nuestra economía es dependiente, ¿no es cierto? Siempre fue así. Nosotros no tenemos industria. No sé por qué razón no se pensó en eso, en hacer alguna industria de algo. No sé, inventemos... En hacer los lentes acá, ¿viste? No sé, ¿viste? En hacer algo que nosotros generemos aparte de la viña y del olivo, ¿viste? Porque no todos son cosechadores, no se preparó a la gente, a los operarios, no se preparó para un futuro industrial, ¿viste? Porque se la resignó a La Rioja, pero si nos queremos ir más atrás, nosotros venimos castigados de la época de los caudillos, porque eso sí que luchaban por un federalismo mayor, sincero y puro. Después ya vinieron ya los cambios en los cuales de entreguismo, de política. No te olvides que aquí se fundió una lotería, se fundió una obra social, se fundió un banco de La Rioja para que un señor sea presidente, ¿viste? Entonces, hacia todo eso, ¿viste? Son muchos dolores que tenemos. Ahora, a mí, si me decís cómo la ve a La Rioja, me gustaría verla mejor. Me gustaría verla mejor, porque si un gobernador sale a reconocer un fraude, sale a decir que se hubo, sí, a dádiva, demás, que se, y echarle la culpa a los cuales él les dio para que hagan esa dádiva, entonces no, viste, no, me desconcierta a mí, que soy un tipo que más o menos piensa. Te imaginas cómo lo desconcierta a los que no están más instruido o tiene menos instrucción que yo, lo vuelve loco. Claro, entonces no creo en él como un hombre para mi provincia que pueda hacer adelantar mi provincia y llevarla. No creo en eso. No creo en que yo tenga que entregar heladeras y cocinas y piscinas y chapas por mil, ¿viste? Porque para ganar una elección, ¿viste? Y tener problemas con las urnas, porque no es un invento mío lo que digo, lo sabemos todos, y hasta viene de abrirse las urnas de nuevo, ¿viste? Entonces, bueno, todo eso me molesta, me duele de que me digan en cuando salgo, ¿viste? Que me señalen, ¿viste? Por eso, ¿viste? Porque no lo están señalando tan solo a este señor, me están señalando a todos. A mí me señalan como hombre de la cultura, hombre que está ahí en el canto, en la música, en el arte, en la literatura. También vos tenés que ser igual, seguramente. Claro, ¿viste? Es doloroso. Vos, Pancho, como una persona representativa de La Rioja, representativa de lo que es la cultura riojana, ¿cómo vos te pintás si tuvieras que dibujarte para alguien más? ¿Cómo te pintás vos como persona que has tenido tanta experiencia en tantos años y para las generaciones que quedan, ¿no? Que van a estudiarte, que van a escucharte a vos y que van a leerte. ¿Cómo te pintás vos para esa gente? Mira, como alguien que quiso hacer, que tenía una necesidad de comunicación, que se preparó con estudios, se preparó para la palabra, aprendió de otros cantores, escuché muchísima música, sigo escuchando muchísima música, sigo leyendo mucho. Esto, creo que eso no termina nunca. Frecuentar la gente que puede mejorar tu garganta, o sea, los profesores de canto que te pueden indicar esto, o decirte estás cantando mal, hace esto, porque no es cantar, no. Entonces todo eso te va puliendo tu sensibilidad, tu gusto, lo que vos tenés lo vas ampliando con todo eso. Y que, bueno, que estudien, que se preparen, que estudien, que este no es un camino del éxito. Si vos tomás el camino del éxito, eso tiene un... Podés subir y podés bajar, porque has buscado el éxito. Entonces, y podés caer muy fuerte también, y no levantarte. Esto tiene... Si vos elegís el camino del aprender y donar ese aprender para los otros y para que tus hijos y tus generaciones nuevas lo lleven adelante, lo recrean y le pongan su creatividad, es necesario todo eso. No hay otra. No podés no dejar de aprender. Para que me saco. Atenderlo. No. Te perdiste por el llamado. Se ha dicho que no me llame. Justo estaba la última parte, estaba lindo. Decías que no hay que dejar de... Sí, pero era para... Que no hay que dejar de formarse, de seguir aprendiendo. Sí, pero sí, no dejar de formarse. Y que ese es un camino, ese camino de... Por ejemplo, el que elige el camino del éxito. Este no es un camino del éxito. Este es un camino del aprender. El aprender siempre para poder pasar por este mundo y dejar algo. ¿Por qué? No me voy a hacer el filósofo de la vida. Todos sabemos que la vida es corta. Entonces he tratado de aprovecharla. ¿Para qué? aprender, tomar, ampliar mis conocimientos y devolverlo, darlo a los jóvenes, a los nuevos creativos, a los que están estos, y decirles que ese es el camino, que no es el camino del éxito. Ahora, el éxito, el grabar es muy fácil. Vos tenés una computadora y grabás, y tenés un estudio en tu casa, y lo haces después. O sea, que no se crea el joven que porque tiene un CD, U2, y que terminó, y que ya es famoso, y que ya es... Ese es otro camino. Yo elegí otro camino. En mi coherencia, con lo que escribo, con lo que digo, el tratar de estar bien yo para poder transmitir a los demás lo mejor. Y dejar algo en el paso por esta vida. Eso es lo único que quiero. Quiero dejarle a mi provincia y que si de aquí se puede proyectar para el país, mejor. Pero quiero dejarle una obra de Pancho Cabral. Eso es lo que quiero. En lo de Lula cerveza, allá la Goya vidolas. En lo del indio una copla, y como refresca el alma. Entra mi amor a su patio y le sosiega una chaya. Su boca suelta a los duendes y vuelvo a cantar vidalas. Vidalas amanecidas, Basanaga está encantada. Un bombo suena a lo lejos con alma de pasacana. Vaya tierra colorada que te vas prendiendo al alma, como un amicho de fruta, como atadita con chala. Bajan de la Salamanca coplitas engualichadas, se entreverán los amores entre las viñas doradas. Suelen volver los cantores a caballo de las pampas, y como un niño dormido la caja vuelve callada. Callada y como que su alma se le durmió en la chirlera, y ya no vibra la copla y el canto sueña y espera. Vaya tierra colorada que te vas prendiendo al alma, como un amicho de fruta, como atadita con charas.